el perro animal que sin vacuna, sin collar, la perrera atrapará hasta que el dueño vaya a reclamar. ¿Y cómo se lo vas a decir? ¡Pero qué poca imaginación tienes, Igor! ¡Que el tonto perro se quiso escapar! ¡Que un hombre extraño lo quiso llevar! ¡Que el tonto perro se quiso escapar! ¡Que un hombre extraño lo quiso llevar! ¡Qué gran plan! ¡Raqueta plan! ¡Maravilloso lo que voy a inventar! ¡Qué gran plan! ¡Raqueta plan! ¡Maravilloso lo que voy a inventar! ¡Tú, amigo! Lo sabía. Escucha. Que el tonto perro se quiso escapar. Que el hombre extraño lo quiso llevar.